A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, finalmente concretamos el contacto de cada semana. Un gusto recibirlo como siempre. ¿Qué tal? Estamos bien. Ayer la compañía de teléfonos tenía gran problemas, entonces no podríamos comunicar. Bien, bien, pero lo importante es que ya lo pudimos sortear esa dificultad para conversar de temas importantes a nivel internacional que se están dando. Empecemos por un balance político que usted nos quiera hacer de esta reciente gira del presidente Biden por Medio Oriente, donde quiso estrechar lazos más allá de su socio de siempre, Israel, con países árabes, incluyendo Arabia Saudita, ¿verdad? Sí, está muy claro. Hace tiempo que Estados Unidos tenía como aliados Israel y siempre estaba trabajando junto con Arabia Saudita. Y ahora está sumando a algunos pequeños países en la región. Pero ahora como combinación, intercambios, vínculos, es importante anotar el aumento de influencia norteamericana en la región. En este sentido, debemos estar preocupados por los peligros de guerras y combinaciones que podrían resultar en otros problemas más allá de la región. Pero lo importante también es que Irán está trabajando cercamente con Rusia, y eso también es un cambio significativo que debemos anotar. Irán está preparando guardarse con algunas invenciones y innovaciones en las armas y posiblemente armas nucleares. Estados Unidos amenaza si Irán anda para las armas atómicas, va a intervenir y evitarlo. Entonces la situación es más tenso, más polarizado, más dividido que nunca. Tenemos que mirar muy cercamente el problema Palestina dentro del contexto más amplio que existe actualmente. Sobre esta presencia de Biden en los países árabes, incluso lo que más se marcaba era el contacto con el príncipe heredero en Arabia Saudita, que ha sido acusado directamente del asesinato de un periodista en la embajada en Turquía, ¿no? Sí, Estados Unidos sube arriba de cualquier otro consideraciones. El petróleo de Arabia Saudita, ahí perdimos de cualquier derecho humano. Sí, sí. Y sobre este encuentro, digamos, entre Rusia e Irán, que en estas horas el presidente Putin se ha reunido con los más altos líderes iraníes, ¿qué implica ese cambio? Porque se dice que también han avanzado a partir de haber trabajado de alguna manera juntos en Siria, ¿verdad? Sí, me parece que los antecedentes de Siria son presentes. Pero más allá de eso, creo que lo importante es un país ateo trabajando mano en mano con un país religioso. Importancia es que la política geográfica son mucho más importante que las consideraciones de religión y vinculado con esto. Hay una señal ahí importante también de una alianza en diversos planos ante Estados Unidos, también puede decirse. Sí, Estados Unidos con Arabia Saudita es algo novedoso porque Estados Unidos lanzó una campaña contra el asesinato del periodista Khashoggi. Uh-huh. Pero ahora todo está olvidado. Arabia Saudita es un gran aliado. Hay que tomar en cuenta, mencionar los problemas en el pasado, pero superarlos y actuar juntos. Estamos en una época donde no hay ninguna moralidad, ninguna ética. Lo importante es poder. Petras, en la política interna de Estados Unidos veíamos algunas dificultades que está teniendo el gobierno para enfrentar el tema inflación, entre otros, por un senador demócrata de Virginia, del estado de Virginia, que se opone a algunas iniciativas con las que pretende mejorar su posición el gobierno de Biden en materia de cambio climático o de ajustes fiscales a los más ricos. Sí, es un problema, pero Biden tiene una meta fija, es maximizar el poder militar, derrotar Rusia, transformar la política del Medio Oriente simplemente como un juego de Estados Unidos. Las otras consideraciones son de menor importancia. Tenemos aquí Estados Unidos con Arabia Saudita y Israel, y han arreglado que Israel y Arabia Saudita ahora son fieles amigos, e incluso Israel puede utilizar el territorio de Arabia Saudita para cualquier viaje que preparan, y si incluso un ataque a Irán podrían pasar por arriba de Arabia Saudita, incluso la colaboración. Israel y Arabia Saudita ya son aliados, dos tipos de enemigos de los palestinos y de los árabes. Ajá. Bien, saliendo de Estados Unidos, queremos analizar con usted la realidad de Italia, con un gobierno a punto de caer, perdiendo el apoyo del movimiento de las cinco estrellas, nuevamente la inestabilidad política en Italia. Sí, hay inestabilidad. Draghi es el clave de cualquier coalición. Las cinco estrellas han perdido mucho apoyo actualmente. Han perdido la imagen de un anti-establishment. Tenemos que decir que en Italia hay mucha contestación entre todos los partidos, no hay mucha lealtad y las cosas pueden cambiar una noche a otra. Y tenemos que decir que más cambia Italia, más queda lo mismo. Los cambios y recambios de alianzas, de personalidades, no son graves, es el establishment permanente, las instituciones, poder judiciales que mandan. Italia siempre han tenido mucha inestabilidad en los parlamentos y en los congresos y en los otros lugares de toma de decisión. Pero nada cambia, queda lo mismo con algunas pequeñas modificaciones y cambios en personalidades. Bien, una mirada también viniendo a nuestro continente a lo que está pasando. Se ha sumado Panamá a las protestas que hackean al gobierno con cortes de rutas. El tema del precio de los combustibles, al igual que Ecuador, y de los alimentos. Otro país latinoamericano que desata oleadas de protestas. Sí, Argentina también empiezan las protestas a profundizar. El nuevo gobierno en Argentina es un gobierno del Fondo Monetario. Tenemos un gobierno de Colombia ahora que aparentemente con el nuevo gobierno esperamos algunos cambios pero no son tan cambios. Las últimas reuniones entre el gobierno y la oposición están muy amistosos. Es una situación de gran turbulencia sin resolver los grandes problemas. Estamos entre protestas contra el centro-izquierda que no cumple y contra la derecha que quiere imponer medidas restringidas y medidas del Fondo Monetario. Es una visión pesimista que tengo, pero las cosas están abajo y hierven. Hierven abajo, pero los líderes, los políticos, no han tomado en cuenta lo que representa la masa. Bien. ¿Algún tema más que quiera destacar esta semana, Petras? Sí, la inflación. La inflación en Estados Unidos es muy grave y va a tumbar Biden. Yo se garantiza que en las próximas elecciones en noviembre Biden va a perder la mayoría en el Congreso, en el Senado, y vamos a tener mucho conflicto, mucha turbulencia y sin resolver los problemas. Bien. Bueno, un gusto recibirlo otra semana más, profesor Petras. Le mandamos un abrazo desde Montevideo, como siempre. Bueno, espero que vosotros tienen mejor temperatura que aquí. Aquí el calor está creciendo mucho y los representantes del pueblo no toman cuenta del problema del clima, que es lo más importante si queremos existir en el mundo actual. Gracias, profesor. Un abrazo. Hasta la próxima. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.